Hola, Jera, ¿qué tal? Son las primeras elecciones de la Junta recién conformada. Algo que bueno, que lo veníamos esperando hace tiempo, es un mandato de la Carta Orgánica del municipio. Tiene varias atribuciones y entre ellas cuestiones de representación ante autoridades, participar en el plan estratégico de la comunidad, y bueno, y como tantas otras instancias, esta es una que pensamos que nos va a servir para reclamar de otra forma algunas cuestiones que tenemos en el paraje. Bueno, la Junta Promotora hicieron una reunión hace ya un par de años, hace 2 años, justamente para conformar la Junta Vecinal. El primer paso era delimitar cuál es el territorio de la Junta Vecinal, qué vecinos podrían entrar a partir de su ubicación geográfica. Eso se hizo hace 2 años, se presentó la propuesta, ahí es cuando tomo yo contacto con la Junta Promotora, y después siguieron las gestiones con el municipio, escribiendo un estatuto, haciéndolo revisar por el asesor legal del municipio. Hubo correcciones, hubo cambios que se tuvieron que hacer. Finalmente se aprobó el estatuto, lo votó el Consejo Deliberante, y con eso empezaron los trámites desde el Tribunal Electoral para el calendario electoral, es decir, el empadronamiento de gente. Y bueno, y al final llegó, digamos, llegó el día de las elecciones, que bueno, que tiene todo este trabajo previo que hizo mucha gente de acá del paraje. El padrón tiene 242 inscriptos, que para la totalidad del paraje son pocos. Ahora el tema va a ser abrir un empadronamiento nuevo. Apenas asuma la comisión directiva, que pidiendo, haciendo la solicitud para el empadronamiento, ya entraría en un padrón provisorio. Que más tarde se valida con el padrón definitivo que se hace según el estatuto en momentos determinados. Pero ya con el empadronamiento provisorio es una forma de sumar la participación de quien quiera presentarse en las reuniones, quien quiera participar de una asamblea. Las elecciones son mañana sábado de 10 a 14 horas en el Zoom de Golondrinas. Se ingresa por la puerta del costado porque del frente funciona el mercado. Es la oportunidad para tener una representación avalada por la Carta Orgánica del municipio frente a autoridades como son los servicios públicos, como es el propio municipio, para presentar proyectos, para presentar preocupaciones, para participar y tener opinión y voz, voz legitimada frente en el plan estratégico del desarrollo de la comunidad. Que bueno, que hace a la vida de todos los vecinos y a la planificación del futuro del paraje también. Sobre todo con cuestiones que hacen a la provisión de servicios del agua, de la luz, los problemas de convivencia que hay, por ejemplo, con el tema de animales sueltos, con el estado de las calles. Conformamos la lista medio a las apuradas entre gente que nos conocíamos, porque bueno, los tiempos los puso el Tribunal Electoral y dio poco tiempo para el debate, pero que supe, había otra lista en conformación, pero no sé si se terminó, entiendo que no, y quedó una sola lista. Uh-huh. Más allá de eso, la elección es importante. Es importante, claro, porque demuestra el interés de los vecinos en que exista la Junta, en que en estar metidos en la vida de la vecindad, de lo que nos rodea y nos incumbe, queramos o no, nos termina afectando. Por eso, bueno, lo que venimos haciendo es la campaña de tratar de que se acerque la gente, que no lo deje para después, ni piense que bueno, que las cosas se resuelven solas. Es importante la interceder ante los problemas, y para eso está la Junta Vecinal, que es lo más cercano que tenemos, es lo que más puede representar y hacer escuchar nuestra voz. Los que conformamos la lista venimos de distintas experiencias de reclamos por situaciones concretas, de construcciones que hacen a nuestro buen vivir, y tenemos la experiencia también de no obtener respuestas claras, de dilaciones, de que se diluya en el tiempo los compromisos que hacen las autoridades. Entonces dijimos, bueno, si va a haber una junta vecinal, lo mínimo que podemos hacer es poner el nombre y ponernos a trabajar con eso, porque es una tarea difícil que mucha gente no se anima a hacer, y sobre todo es difícil hacerlo en soledad. Y trabajar con otros tampoco es sencillo. Por eso, viendo que teníamos afinidad y conocimiento de los temas que nos aquejan, nos animamos un poco, a pesar del poco conocimiento que teníamos entre nosotros, a trabajar juntos.